como ahora y en el cielo una media luna. Amame, amame, amame, bésame mi gran amor. Amame, amame, amame, fléchame en el corazón. Amame, amame, amame, bésame mi gran amor. Amame, amame, amame, fléchame en el corazón. Esto va para ti, mi amor. Come suavecita, rica, rica, rica. Tú y yo esperamos el amanecer haciendo el amor casi dormido. Amaneció, todavía estaba allí a media luna como ninguna. Amame, amame, amame, bésame mi gran amor. Amame, amame, amame, fléchame en el corazón. Amame, amame.